Desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo. Aún dejando de lado los valores caducados de instituciones rancias, todavía los pecados mantienen su relevancia. De la furia a la lujuria, de la gula a la vagancia. La inocencia sigue viva, pero a la noche descansa. No te ahorres experiencias. Lo peor es la ignorancia. Infernet. Si no te cachan, no es pecado. Casi ni lo mira, a gatas puede respirar. Traga despacio, vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Siente que la vida casi ni lo mira, a gatas puede respirar. Traga despacio, vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Eu puedo ver por tua cara, menino, ven por aquí. Sí. Ven por aquí, no seas tímido conmigo. Oh. Hola, ¿qué tal? Eu estou muito bem, e tu como vai? Como está você? Usted es cura? Eu sou cura. Ah, yo fui... Eu sou cura, mas você... Você tem cara de ser um homem que está pecando muito com a palavra do Senhor do Salto do Assalto. Ah, sim, sí, pode ser, sim, sí, tenho um par aí. Você tem um par de essas questões... Que no lo deja dormir de noche. No, justamente. Usted no puede dormir de... Pero yo quiero saber de todo corazón. ¿Cuál es tu pecado más recurrente? El pecado a lo cual más te abocas el día a día desoyendo a palabra del Señor. Yo la verdad que veo que los transito cuando puedo, pero supongo que el que más frecuento... ¿Usted transita qué transita? Los pecados. ¿Usted está en tránsito? ¿Usted transita cocina? No. ¿Usted está en faropa? ¿Qué? ¿Usted está en faropa? ¿Usted es el demonio en persona? No. ¿Usted está en faropa? No, nada. Ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí. Sí, para sí. Aquí. Bueno, mirá, te digo... Dada las chicos, déjame dar a meu querido filho meu. Eu tenho muitos destes casos tão relevantes, tão preocupantes para a nação... No tanto, eu sou argentina, também eu sou brasileira, eu sou venezuelana. Se você tem problema com esses cargamentos dessas cozinhas, não tem esse problema. Eu sei como sacá-lo desse inferno. Assim. Porque eu me supero e eu não vejo risos divinos, não? Eu vou faropa. Não, eu não... Eu vejo os seus olhos celestes e não vejo mais os olhos celestes. Eu vou faropa. Não, para, mas que nada. Eu vejo sua remera, você tem faropa na remera e isso não está bem. Tu me tens puedo... que dar-me a mim sua faropa. Eu não tenho nenhuma faropa. Eu a posso guardar em um lugar que tenho na campinha, em um lugar aí escondido que eu tenho com meu amigo Eduardo. Com meu amigo Eduardo, que de repente... Bem. A ver. Bem. Sim. Sí. Com uma pequena colaboração para a igreja de 100 pecinhos, 150 pecinhos, depende do tamanho. Sim, sí, você será liberado daqui. Você se pode ir com Deus com a suma de 100 pecinhos, 250. Eu vou dar uma pequena mostrinha. Bom, está bem. Com meu dedo chiquitinho de sacerdote. Esta unha que ha sido bendecida para o Senhor. Para que você respire profundo e senta Sienta la alegría de vivir. Respira, respira. Ave María. Me siento renovado. Você sabe, filho meu. ¿Pero quién era? ¿Qué te dijo? Me dijo que si quería confesarme, qué sé yo. Igual te digo, la verdad, tenía una cosa que me siento como nuevo. Era como una de esas imposiciones de manos que hacen. Pero mira qué suerte sentirte como nuevo estando solamente parado en nada. Yo me encantaría hacerlo. Che, ¿cuál es tu pecado recurrente? ¿Hay un llamadito? ¿Oh? Mira vos. Ajá. Ah, pero bien. Hola, Gonzalo. Ole. Vení, Torito. Meditorito, oso. Bueno, pará, hablo. Hola, Gonzalo. Yo te escucho bárbaro, vos. Para mí que te va a salir John Bon Jovi, ¿no? No, llamé que te llama. Pues eso va a aparecer. No, yo pensé que era ese. Capaz que se pasa por el nombre de otro. Llama. ¿Viste? Che, cuando el chabón que está atrás del vidrio te hace con una mano y te va abriendo así, te está diciendo que... Te quiere ahorcar. No, te quiero ahorcar. Te está engañando para que vos vayas. Te está pidiendo una toallita, mirá. ¿Vos te diste cuenta que los pecados más recurrentes son los que más cerca del cielo están? Mira, pero qué teoría interesante. Espero que tengas algo para decir sobre esto. A ver. He leído mucho acerca de la Divina Comedia. ¿Usted es versado en esto? Bueno, un tipo muy instruido usted. A ver, cuéntenos. La Divina Comedia es un poema que data de 1300. Para que se escuche el quilombo. ¿Qué es eso? Uy. Una. Chicos, traje una licuadora. Bueno, por lo menos vamos mejorando, lo veo que vamos mejorando. Es nueva y es inalámbrica. ¿Qué licuadora? Parece yo haciendo... Vamos mejorando, igual no tiro nada, vamos mejorando, bien. Bueno, hoy como estamos hablando un poco de los pecados... ¿Cómo sabías? Sí. ¿No? ¿En serio? Sí. Mirá qué buen tema. Pero de los pecados. Claro, de los pecados. No, pecado. Bueno. ¿Qué decidiste? ¿Para qué? Y traje una licuadora para hacer unos tragos. Ah, bueno. Puede ser. Ahí está la licuadora. Pero apagala. Si la seguís prendiendo, se confunde con nosotros y la gente. ¿Me podés explicar? Vos decidiste, porque de los pecados, traer un trago. Claro, porque... ¿Un trago? Sí, voy a hacer básicamente un mojito, un caipirinha. Como un trago. Como un trago. Una caipirísima. Espera, un mojito. Una caipirísima. Háblame al micrófono. ¡Eso! ¡Eso, micrófono! Entonces, ¿qué decís? Bueno, hoy les propongo hacer unos tragos a base de ron. Sí. Mojito. Sí. Caipirísima. ¿Quién? Daiquiris. Me gusta. De ananá. Sí. Y de pera. Anotame. Caipirísima con salchicha. Pero pará, vos me estás diciendo que tenemos ananá, que tenemos pera, que tenemos... ¿Por qué tenemos todas esas cosas? Un multifruta, sí, un vitamínico. Y porque vino Mati, me consiguió todo esto y bueno, nada, voy a hacer unos tragos. Qué grande cocina para soltero. ¿Cómo está cocina para soltero? Aparte vinieron de Burlesque a traer las cosas para hacer los tragos. ¡Un aplauso para todo! Esto es lo lindo de hacer una cooperativa. Somos una cooperativa, ¿no? Ponele. Bueno, vamos a tener que probar esos tragos cuando, bueno, ponele algo a la licuadora, porque si no hace sonido, pero queda estéril. Sí. Sí, obvio. Bueno, sí. Si no, claro, es como... No tragamos nada. Anda yendo. ¡Chao, muchachos! Nos vemos. Ay, qué lindo que está. Espectacular. Bueno, ¿cuál es tu pecado más recurrente, Conti? ¿Tenés alguno? Tengo unos pares varios, calculo, ¿no? Apa. ¿Pero hay uno que sea el más recurrente? Y creo que todos. Lo feo es cuando uno no peca, para mí. Ahí uno se va para el otro lado. Ahí tenés un lindo punto. ¿No? Ahí tenés un lindo punto. Si vamos a vivir, vamos a vivir bien. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? Yo creo que básicamente caminar es pecar. Según ciertas situaciones. No, depende. Es como que lo que te da placer, pero un poquitito de culpa tiene que ser como medio pecado, ¿no? Como el cotonete, por ejemplo. Es cierto eso. Te pasa un cotonete por la oreja, te canta, pero date un poquito de culpa. No digas cotonete que marco. ¿Eh? No digas cotonete que marco, amigo. Listo. ¿Qué tenemos para hoy ya? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos un montón de cosas. ¿Qué

Dale, Lillo. Pero esta vez no lo hacemos tan carioca. No. ¿Te paso un Lillo? Dale. Che, ¿prendemos la tele? Dale, prende. Dale. ¡Uy, mirá! Esta noche, Lillo y Carioca ven los pitufos. Dale, lecha. ¡Mirá, boludo! Son re azules, ¿no? ¿Hace cuánto que no miraba tu dibujito? Parecen los policías. Imagínate que... Me mato. Ay, mirá, este es el gruñón, ¿no? Sí. Todo, siempre enojado. Eso es enojado. Siempre enojado. Está lleno de ira. Claro. Está lleno de ira. Ay, y el papá pitufo, ¿por qué está todo de rojo? Porque es chiquito. No sé, para mí que es el diablo. ¡No! ¡Ah! Sí, son los pecados capitales. Mirá ese. Ese está todo el día dormido. Ese es de la pereza. ¿Eh? Ay, me mató. Che, imagínate a los pitufos. Los hicieron como los pecados capitales. No, imagínate que los pitufos sean los pecados capitales. Que los pitufos. ¿Quién es precisamente? ¿Cómo decía el chabón? ¡Los atraparé! ¡Acaso es lo último que hago! ¡Lo último que hago! ¡Vení, Pikachu! ¡Venga, Pikachu! ¡Vení, Chepero, mamá! ¿Quién es Chepero, mamá, chulelo? Ahora un cigarrillo normal para una noche perfecta. Infernet. Sí. Ahora, yo me pregunto una cosa. Un lugar donde se brinda placer a las personas que van a recibir. Es un lugar pecaminoso. Sí. No importa lo que dé, no importa qué te brinde. Nafta, ponele. ¿Nafta? Puede ser. Nafta de servicio. Nafta, puede ser. O otra cosa. Que la persona esté dispuesta a venderlo y haya otra persona que esté dispuesta a comprarlo. Ajá. Bueno. Acabo de poner sobre la del paño algo interesante. Amén. ¿Qué es un pecado? Tenemos un llamado. ¿Otro llamado por teléfono? Bueno, a ver, capaz que se dio el primero. Residencia Infernete, buenas noches. Sí, anda como el orto la telefonía argentina. Bueno. Sepa disculpar las molestias. Por ejemplo, un cabarulo. Sí. Así. Ajá. ¿Es un lugar pecaminoso? ¿Por qué? ¿Y por qué? No. Si la gente se va feliz. Claro. ¿Por qué? ¿Me entendés? Mirá, a todo esto, me acuerdo que hay una banda de reggae que se llama Los Piringundines. Mire usted. Que van a tocar en Avenida Belgrano y... ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Barullo. El Barullo. Sí. Exactamente. El Barullo. ¿Vos cerrás el Barullo? Ahora sí, después conocido. Me da bien la dirección. Porque estos chicos de Piringundines... es lo que me hizo acordar. Son pecaminosos estos pibes. No sé si están pecaminosos, pero ya el nombre te tira... A que algo de atorrante son. Algo, sí, y a mí las bandas de música con alguien atorrante me interesan. Claro. Entonces me dijeron, che, tenemos unas entradas para regalar. Y bueno, dije, buenísimo. Mirá, espectacular. Mirá qué buena idea. Las regalamos mal. Las regalamos mal. No, las regalamos a primero que llamen, pues ahí. ¿Vos decís que este va a funcionar? Y yo sé. Hola. Hola, Infernet. Sí. ¿Cómo le va? No me pude comunicar. ¿Me cortaron? ¿No me cortaron? ¿No es cierto? Sí, yo le mandé que lo corten. Es John Monjoni otra vez. Soy John Monjoni. ¡Hola, John Monjoni! Che, pero que no pase estos llamados. Ya pedimos que no lo pasen. ¿Cómo le va, haciendo? Muchachos? A ver, ¿qué querés, John Monjoni? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mire, yo llamo por algo muy puntual, porque yo escuché que hablan de los piringundines, que hablan de los pecados, y yo le voy a decir, yo frecuenté muchos piringundines y he frecuentado un par de pecados también. ¿Para qué mentirle? ¿No es cierto? No nos mienta, si no va a ser otro pecado más, diga. Le voy a decir el pecado recurrente, que es algo que está en mi pasado. Yo cuando era un joven pujante y tenía las pupilas brillantes y el paso recio y certero, y las mujeres se me echaban a montones. No te voy a... Yo soy un tipo humilde, ¿viste? A lo sumo muy humilde, pero... bueno, yo iba de una con otra, y de aquella con esta, y de esta con la cover. Tenía plata usted. Tenía entonces, un tipo de plata. Era lujuria, yo le digo. Era una lujuria imparable. Y lo mío se estaba convirtiendo en un problema, vea, yo no podía mantener una relación fija, no podía mantener una relación por más de 2 horas. Y todo en exceso es, sí, claro, sí, es dañino. Y yo busqué ayuda en Dios. Fue a visitar un monasterio de carmelitas descalzas. Sí. Me quedé 5 días, 5 noches. ¿5 días, 5 noches? Cuando salí estaba toda en ojota. Hice un desastre, yo no podía parar. Las mujeres se arrojaban a mí, se entregaban sin ninguna duda. ¡Es un dios! ¡Es la por! Somoyón es parecido a la por, debe ser. Yo te lo voy a decir, Somoyón, y te tuteo. Yo no te creo nada. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Y cómo se curó? ¿Cómo se curó usted? A ver. Es que claro, yo lo que le iba a explicar era como... Bueno, llegó un día que yo... Esto no es algo que yo te lo digo como diciendo que bien, te lo digo, no. Yo me curé, me casé con mi mujer. Ah, sí. Me casé. Entonces no se curó. Sí, me curé, no. Pilluelo. Ah, la agarró, no. Somoyón, está de pie. No, bueno, justamente, en realidad yo ahora me divorcié, así que las chicas que quieran saber, Somoyón volvió al campo de batalla. ¿Vos llamás acá para hacer lobby de vos mismo? Claro, totalmente. No, pero bueno, y que llaman los oyentes para hablar de los oyentes. ¿Para qué te voy a hablar de Carrasones? Ya sabés vos de él. No, pero se enoja encima. Haz una cosa, Somoyón. Tómatela. Tómatela. Chao, muchachos. Por favor, tómatela. Te pican de soberbio, muchachos. Tómatela. Siga la flecha, diría un. Sí. ¿Cuál es tu pecado recurrente? Llámanos, decinos, contanos, hacenos saber. Decí los teléfonos, Jack. Nos puedes llamar a nuestra línea directa al 4899-1623 o dejarnos un mensaje en nuestro contestador al 5197-5318. Think about the bad things I tried not to do. Come on, sugar, and think, yeah, about the good things, about the bad things, about the right things, about the wrong things. Later, before you leave me, realize I'm the one who loves you. Soy un oficial de policía, caballero. Acompáñeme. ¿A qué tiene tú? Ah, aquí. Infernet. En Infernet estamos juntando la teca para el programa. Y para la fianza. So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, Salgo a caminar sin rumbo en un día cualquiera. Pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Esto es La Portuaria. El bar de la calle. Estás escuchando Infernet. Recordemos entonces, los Piringundines, este viernes 24 a las 23 horas, en Avenida Belgrano, El Barullo, uh-huh. Es el nombre del lugar, en el in situ donde toca esta banda hermosa de reggae, 3584. Bueno, vamos a ir entonces. Muy bien. Sí, sí. Sí, hay entrada para nosotros también. Eso deberíamos hablarlo con la gente, no sé, yo solo, tenemos dos entradas. Pero, para la gente usted que ¿usted qué clase de lobby hace con el programa? Yo no hago lobby, a mí me piden un favor las bandas independientes. Infernet es un programa que alienta a las bandas independientes y por eso... Está bien. Alienta está a las bien. Bandas independientes, esas que vas a un recital de rock y te quiere vender y te quieren vender música satánica. ¿Qué? Esas cosas, bueno, esas pecaminosas. La música podría... no es pecado, la música no es pecado de base, el arte nunca va a ser pecado. Ah, mirá qué grande lo que te dije. Podría ser un pecado. Podría que no sea un pecado. Es un pecado. ¿Cuál es tu pecado recurrente? Mi pecado recurrente. Y por lo general yo peco de avaro. Pero les voy a contar una que no solo pequé de avaro, sino que además pequé de boludo. Ajá. Raro en vos. Salía del casino. Muy buena noche. 25 lucas en la mano. A la mierda. Voy por el pasillo feliz, contento, pensando en qué me voy a comprar. ¿Con quién me cruzo? ¿Con quién? Con mi viejo. Oh. Mi viejo es el tipo que a mí me inicia en el juego. Imagínense a Tony el Gordo, sí. Pero flaco. Muy ¿sí? bien, sí. Agarra y me dice, Calinos. ¿Querés doblar eso que tenés ahí en las manos? Tengo una fija en el hipódromo. Vamos para allá volando. Vamos para el hipódromo. Llegamos, me dice, el caballo que va posta a posta, el que me tiró en el dato, se llama Estanzuelo. Vos dame la 25 lucas, yo voy Estanzuelo. Hasta la boletería y saco los tickets. Me quedo en la barandita ahí porque aparte la carrera empezaba en 2 minutos, o sea, no hacíamos a tiempo. Me quedo en la barandita esperando con un boludo, media hora, 40 minutos. Nunca jugué Estanzuelo. Después me entero que mi viejo no solo se fugó con la guita, sino que además se fugó con mi novia. Ah, quería matar. Ah, no. Lo agarraron con el caballo cansado. Pero entonces yo quiero pensar, digamos, tu momento de avaricia fue muy pobre, digamos. Ahí el pecador importante es tu papá. Es mi viejo. Además sí, resulta sí, que sí. Es un campeón. Mi viejo es un grosso. Mi viejo es un grosso. Además te descansó. Todo. Un pura me descansó, sangre. Me descansó. Sí, pero bueno, mi momento de avaricia fue que quería doblar ahí la guita que tenía y me dejé engatusar por sí, mi sí, sí, los pecados bueno. Te ponen susceptibles. Su padre un codicioso, usted un avaricioso. Bueno, una familia muy linda. Mientras sí. Terminamos de ver cómo Alejandro está macerando esas frutas y esas verduras para hacer estos tragos divinos tan pecaminosos que tanto nos gustan, yo te pregunto a vos. Yo me mareé con la licuadora. ¿Cuál es? ¿Cómo? Yo me mareé con la licuadora. ¿Te mareaste con la licuadora? Sí. Tiene generador la licuadora. ¿Cuál es? Wow, wow, wow. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu ¿cuál pecado es? Recurrente? Línea directa al 4899-1623. Tenemos entrada, tenemos todo, ¿no? Te atendemos los muchachos, te atendemos bien. Sí, te limpiamos la mesa.